haces cansar. Fumando y todo gira alrededor de tu cintura, donde se acomoda orbitando esta canción. Canción. Ana, pásame otro fernet y deja de bailar con farsa, por favor. Que estoy perdido en tu vaivén y me pone más sediento ver tu piel. Tu piel. Quiero acostarme y despertarme en vos para ver cómo amanece el verde ahí. ¿Dónde miras? Ahí. Estás descalza, fumando y todo gira alrededor. Tu cintura, donde se acomoda orbitando esta canción. Canción. Allá, pásame otro fernet. Comparsa, por favor. Estoy perdido en tu vaivén y me pone más sediento ver tu piel. Tu piel. Quiero acostarme y despertarme en vos para ver cómo amanece el verde ahí.